me meto contigo. Pero es con mi chica con quien bailas tú. Perdóname, amigo, que te hable tan frío. Te supongo enterado que hemos reñido. Ella me dijo, se acabó, mas luego lloró. Perdóname otra vez de interrumpirte así. Perdóname, amigo, si así te lo digo. Son estas lágrimas que no olvido. Y tú puedes ver, mirando en sus ojos, que ella en realidad no está contigo. Y al verla yo me he estremecido. Mi chica, perdóname otra vez de interrumpirte así. Mi chica, fuera de aquí tendrás que buscar otra para.